Radio Exit 106.4 FM. Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia, Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos un día más este Club de Coleguitas en un miércoles 2 de octubre de 2013. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, también vamos a estar con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales podéis hacer, por ejemplo, a través de nuestro teléfono llamándonos al 971 19 18 23. 971 19 18 23. También a través de nuestra página web en clubdecoleguitas.com, en ese apartado que tenemos en la columna de la derecha para las peticiones. Nos podéis enviar emails a nuestra dirección de correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com y más formas. A través también de las redes sociales, en Facebook nos podéis buscar como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Hoy tenemos muchas noticias. Pero muchas veces, como se dice, ¿qué preferís primero, la buena o la mala? Yo creo que mejor vamos a empezar por la mala para luego que la buena lo resalte un poco y que nos haga medio olvidar la mala. Porque durante toda esta semana, pues hemos estado muchos oyendo un rumor a través de las redes de internet. Yo no me atreví a decir nada hasta que se comprobara y ayer por la tarde, a última hora, finalmente se confirmaba. Definitivamente Barricada, después de más de 30 años, dejan la banda. Ya hace un par de años que se fue Enrique Villarreal, el Drogas, y la banda continuó hacia adelante, pero han dicho que bueno, que se acabó, que esto ya es un punto y aparte, que seguirán con la música, seguirán con proyectos en solitario, pero desgraciadamente eso de deja que esto no acabe nunca, pues va a ser que sí que acaba. Por los Barricada, buenas tardes, bienvenido. Esta vez víctima de tus pasiones, cualquier intento por lograr salir del ataúd resulta un fracaso. Deja que esto no acabe nunca. Se acaba el tiempo. Cualquier intento por lograr salir del ataúd resulta un fracaso. Deja que esto no acabe nunca. Después del frío beso. Deja que esto no acabe nunca. Después de casi 32 años, pues definitivamente sí que han dejado que acabe Barricada, dándonos esa mala noticia de que, bueno, se acabó los Barricada. Van a seguir cada uno con sus proyectos aparte, pero es lo que tiene. Después de muchísimos años, muchísimos conciertos, kilómetros y kilómetros en las espaldas, pues ya tocaba darle ese parón. Otra banda que también lleva, pero más de 25 años sobre la carretera, sobre los escenarios. Y esto sí que han hecho kilómetros, porque estamos hablando de una banda argentina llamada Ataque 77. Pues van a hacer una gira por España y en esa gira incluyen también Ibiza. Precisamente la semana que viene, el próximo miércoles 9 de octubre, a partir de las 9 de la noche en Las Dalias, podremos disfrutar del directo de Ataque 77. Luego os cuento más. Ahora vamos a escuchar estas Espadas y Serpientes. También te recuerdo a vos. Espadas y Serpientes desde Argentina, Yosan Ataque 77, su disco El Cielo Puede Esperar. Lo dicho, más de 25 años de esta banda argentina, y los tendremos la semana que viene aquí en Ibiza. El próximo miércoles 9 de octubre actuarán en Las Dalias a partir de las 9 de la noche. Y lo más importante de todo, tenemos entradas para regalar para este concierto. A lo largo de esta semana y la semana que viene, previamente a este concierto, iremos anunciando más cositas, iremos recordando este concierto y sobre todo eso, iremos regalando esas entradas. Y también hacía yo un mini spoiler ayer, hasta sin querer decir las cosas, pero hablaba de una banda ibicenca que iban a telonear a una gran banda, esa gran banda, estamos hablando de Ataque 77, y esa banda ibicenca que va a ser telonera de estos chicos argentinos son Stone Corners. Recordamos My Routine, su primer disco, y su tema titulado Devil. El demonio, ellos son Stone Corners. Y como decimos, serán los teloneros de Ataque 77 el próximo miércoles en Las Dalias a partir de las 9 de la noche en ese gran concierto. Nos vamos a las peticiones, ¿por qué no? A nuestra web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Manu Tálica y nos dice: hola coleguita, ya estamos por aquí one more time, Creator, Pandemonium. Manolo, te echábamos de menos. Hemos tirado ya unos cuantos días sin saber de ti. Poco más y llamamos a la policía. O no, mejor no. Over and over again, over and over and over again, over and over and over. has left us in despair. Desperate could not stand the pain. Over and over and over again. Over and over and over again. Over and over and over again. Over and over and over again. Now that your world is burning. Dragging you out of a life so real. A better future waits for you. A life that might have been. So give your soul and you may live in endless fantasies. Celebration of the night. Collect your shattered life with jubilee. Creator y Pandemonium, petición que nos hace Manutálica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y seguimos, 3 de la tarde, 25 minutos. Momento para dar un paseíto. Ellos son Pantera, Walk. Can't you see I'm easily bothered by persistence? Ellos son Pantera y su tema Walk. Y seguimos, nos vamos a otra petición que nos acaba de llegar a nuestra web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Eva y nos dice: Berland, hola desde Escocia. Ahí es na. Aún no estoy acostumbrada al sitio. Hoy te pido I Wanna Be Sedated de los Ramones. Un beso. Pues otro para ti, y abrígate, que dicen que por ahí hace frío. Ramones, I Wanna Be Sedated. Petición que nos hace Eva a través de nuestra web clubdecoleguitas.com desde Escocia, nada más y nada menos. Lo dicho, abrígate, que allí incluso creo que se hace de noche a las 3 de la tarde. O sea, ahora mismo a lo mejor es de noche, no lo sé. Dímelo, confírmamelo. Mandamos otro saludito para nuestro coleguita Pau de Alicante. Que así de Strangis como lo quiere la cosa, dice que nos pongamos algo de Stratovarius. I'm still alive. Bye. Still Alive. Ellos son Stratovarius. Y esto va para nuestro coleguita Pau desde Alicante. Seguimos, 3 de la tarde, 37 minutos. Están preparando un nuevo disco. Ellos son Azrael. Pero recordamos su anterior Metal Arena y este Aire Nuevo. Granada con una voz ibicenca. Azrael y su Metal Arena, Aire Nuevo. Seguimos y nos vamos con... Bueno, hay que ver cómo se ha echado a perder Axl Rose. Qué lástima, la verdad. Porque por ahí sigue él, con un grupo de mercenarios haciéndose llamar Guns N' Roses. Pero recordamos cuando hacían las cosas guay, que molaban. Desde su Use Your Illusion, volumen 1, Right Next Door to Hell. Do Right Next Door to Hell. Allí seguro que sí que hace calorcito. No como en Escocia, que nos confirman que se hace de noche a las 7 de la tarde y que sí, que hace un frío del carayo. Ay, 3 de la tarde, 44 minutos. Nos vamos con esta banda tributo a Iron Maiden, que como peculiaridad son The Iron Maidens, en plural, porque es una banda conformada solamente por chicas. 2 minutes to midnight. Dos minutos para la medianoche. 2 minutes to midnight. Tema original de Iron Maiden. Por su banda tributo de Iron Maiden. Que vaya puntazo tienen estas californianas, todo hay que decirlo. Seguimos con un álbum llamado Sangre de Reyes. Ellos son Tierra Santa y este El Laberinto del Minotauro. We'll be right back. Tierra Santa y la historia del laberinto del Minotauro. Bueno, empezamos a recoger que nos vamos casi ya, pero antes... Megadeth y la muerte súbita, Sudden Death. Empezamos a recoger que nos vamos ya, pero volvemos mañana puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid enviándonos peticiones en clubdecoleguitas.com, clubdecoleguitas@radioexit.com y en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter y esas cosas. Os recuerdo que en breve regalaremos entradas para el concierto de Ataque 77, estad atentos. Saludos de parte de quien os habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer enorme estar contigo durante toda esta hora. Y lo dicho, que mañana volvemos con más. Adiós. Nos vamos pa'l Telín. Nos vamos pa'l Telín. Nos vamos pa'l Telín. Gaso que yo que pasa, taco de WhatsApp del planeta. Soy de una funca del que nuestra raza andaluz embrudeció. Después echamos el gran pollo. Fiestas son jodas todas horas, nuestro rollo. Que yo subido, subido.